Cuidado, Román Ibáñez. Este golazo. Lo dudo de Almonía, Almonía 10. La bisagra. Feliz cumpleaños, Rafa Mariano. Para acá de Bayona, Luchito Pingo, ¿eh? A ver.